Puedes empezar, Iván. ¿Conoces la frase fuerte como un roble? Se usa como sinónimo de fortaleza y buena salud. Justamente lo que te brinda un piso o revestimiento de madera Patagonia Flooring. Viví naturalmente. Toca madera con Patagonia Flooring.